llamado Perú. Todos a la cima, todos quieren llegar. Por el camino, todos van a llegar a la cima. ¡Felicidad! El pueblo es el rico es el rey. El rey a la gloria inmortal, resurrección. Y la gente quiere que sepa cocinar. Dejar a otra

voy a estar cuando la sombra sale. Voy a marchar cuando la noche cae. Quiero ver más allá del mundo donde mi alma sin cesar entre sus alas va. Coge un amor y se va a volar. El tiempo va acelerando marchas. Venías atrás, hoy hacia tus espaldas va. Flechas vienen y van de seres cazadores de almas. Sobre su presa va. Coge un amor al azar. Los corazones solos empiezas a volar y ves al volar. Los corazones solos en su alma soledad. Ah, sobre su boca un beso y su alma posará. Van a volar con una. Enseñar, sí que yo sé luchar.